Bien, 30 de abril de 2007, Asamblea 2017 de Farco, nuevas radios e integran, se sumaron a la al Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cómo se han anotado? Y le vamos a pedir que se presente, compañero. Buenas, mi nombre es Gastón, yo soy coordinador de FM Soldati. Bueno, la verdad que estamos súper contentos de haber venido, a haber concretado al final esto, la posibilidad de venir acá a Farco. Bueno, porque consideramos una necesidad en estos tiempos donde el Estado se ha vuelto enemigo de las radios comunitarias. Consideramos que necesitamos empezar a articular y empezar a dar una batalla de conjunto y hombro con hombro con todas las radios del sector popular. Bien, contanos cómo inicia la emisora y hace cuánto tiempo está en el aire. Bueno, FM Soldati es un proceso bastante largo y de mucho amor. Empezó, digamos, nosotros nacemos en el marco de la organización social y política El Hormiguero, que nace en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, digamos, la organización nace dando la disputa del acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, es una de las ciudades más desiguales del país, donde, digamos, los niveles de precariedad de las casas, digamos, los compañeros ahí en la villa se hacen notar y mucho. Y bueno, dentro de esta situación de la villa, nosotros podemos ver, que podemos verlo todo en realidad, los medios de comunicación hegemónicos hacen una lectura del villero y la villera, digamos, que no es la que nosotros sentimos que representa los barrios donde nosotros construimos día a día. Cuando uno habla de villa para los grandes medios, está hablando de delincuencia, está hablando de narcotráfico, y para nosotros, cuando hablamos de villa, estamos hablando de barrios de trabajadores, barrios de inmigrantes, barrios donde la lucha de todos los días es la de los sectores populares. Entonces, digamos, desde ahí, nosotros con un grupo de pibes, como al no sentirnos identificados por la situación de escuchar en los medios de comunicación masivos esto de que están hablando mal o cosas que nosotros no sentimos que sean ciertas, empezamos a tratar de poder imponer nuestra voz en algún lado. Lo intentamos con un medio gráfico en algún momento, una revistita, después se nos hacía difícil de costear. Después, bueno, empezamos con la idea de hacer una radio, empezamos con una radio abierta en el barrio. Después de la radio abierta en el barrio, nos invitaron a hacer un programa en un centro de jóvenes. Hicimos un programita que se llamaba y se sigue llamando, porque sigue nuestra radio Hablando de la Libertad. Y bueno, y después empezamos con el sueño de construir la radio propia. Nosotros tenemos ahí en Villa Fátima, en Soldati, tenemos nuestro local del Hormiguero, donde arriba empezamos a construir ladrillo a ladrillo este sueño que, bueno, que hoy es realidad, y ya hace un año y piquito que estamos al aire. Bien, ¿cómo es la forma de trabajar en cuanto al accionar con la audiencia y a la llegada a la audiencia? Bueno, nosotros, digamos, como premisa principal, entendemos que es FM Soldati es de Soldati. Digamos, nosotros lo que intentamos reflejar es a la comunidad del barrio. Nosotros, digamos, la radio está hecha por y para el barrio en ese sentido. En algún punto lo que intentamos es, digamos, o sea, en su mayoría los programas, digamos, y los que trabajamos en la radio, en la mayoría son del barrio, son compañeros que viven en el barrio. Y además, nosotros lo que intentamos es, digamos, contribuir desde FM Soldati a las luchas, digamos, y al crecimiento de la construcción popular en el barrio. Tenemos, digamos, un programa en el que hablamos de la problemática de género, tenemos programas que fomentan la cultura del barrio, tenemos programas en donde defendemos por ahí la postura de los villeros frente a la situación mediática, digamos, que tanto nos estigmatiza. Y también, digamos, por ahí tenemos este programa del que te hablaba, Hablando de la Libertad, que es nuestra editorial, digamos, que es la editorial más de lo que tiene que ver con El Hormiguero, que también contribuye a nuestra lucha, digamos, cotidiana, que es, digamos, por una ciudad más justa, digamos, y por una patria más justa para los sectores populares. Bien, por último, y a modo de opinión, ¿qué te pareció esta jornada que se lleva a través de cada año? ¿Y qué puedes rescatar desde los debates y, bueno, de los trabajos en conjunto que se realizaron en estos 3 días? Bueno, la verdad que nos vamos maravillados con Mercedes, Mechi, mi compañera que hemos venido, nos vamos maravillados porque no pensamos la magnitud que tiene este espacio, creíamos, no, o sea, nos veníamos a encontrar con otra cosa. Y bueno, la verdad que digamos, hay un montón de desafíos, un montón de propuestas hacia adelante. Digo, el análisis de la coyuntura es más o menos de todo el mismo, digamos, la retirada del Estado, en términos, digamos, no solo de cuestiones económicas, sino de la situación de decir, bueno, la comunicación, el espacio de la comunicación comunitaria, ya en el discurso del actual gobierno, no es lo mismo, digamos, somos radios truchas, no somos comunicación popular, y ese salto es enorme, pero digamos, me parece que desde acá uno se lleva la esperanza y como de ese faro de luz en el que la organización de todas las radios te da la esperanza de poder entender que seguimos avanzando y que si es resistencia también, estamos todos juntos y estamos todos peleando y yendo hacia el mismo lugar. Bien, muchísimas gracias y bienvenido al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, muchísimas gracias a vos.